El título de este tema es Libertad de las Adicciones y el versículo inicial se encuentra en San Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Quién escribe estas palabras registradas por, dichas por Jesús? San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan en su evangelio en diferentes partes, él enfatiza el tema del cambio. Él enfatiza el tema del cambio. Porque Cristo Jesús cambió a Juan de ser el hijo del trueno al apóstol del amor. Entonces, Juan mucho enfatiza este asunto del cambio de vida del cristiano. Jesús tiene que cambiar nuestras vidas. O sea, Jesús nos acepta tal como somos. Mucha gente dice eso, ¿verdad? Hasta hay canciones, ¿no? Ven tal como eres, ¿no? Una cosa así. Jesús nos acepta como somos, pero no nos deja como estamos. Eso es algo importante. O sea, si tú eres un seguidor de Cristo Jesús, no hay forma de que tú seas un genuino seguidor de Cristo Jesús y que tu vida no cambie. O sea, Jesús entra en la vida para cambiar nuestras vidas, para dirigirnos por una mejor vida. No puede ser que uno sea un adventista del séptimo día y que tu vida ahora sea peor moralmente que antes, o peor en varios aspectos que antes. Si Jesús entra en tu vida, debe dirigir tu vida por un mejor camino. Y vamos a hablar acerca de diferentes aspectos o cosas que pueden volverse adicciones, que pueden volverse vicios y que pueden desviar o pueden intentar desviar el camino que uno está tratando de seguir como un hijo de Dios. Son cosas importantes. Y vamos a empezar hablando acerca de bebidas alcohólicas. Sí. Ahora, no voy a hacer una lista exhaustiva, no nos da el tiempo para esto. Vamos a mencionar apenas unos 5 puntos, pero no es para nada una lista exhaustiva esto. Empezamos hablando acerca de las bebidas alcohólicas. Hay cristianos que tienen problemas con las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas tienen un problema, varios problemas de acuerdo a la palabra de Dios, pero un problema de partida, ¿no? Es un vicio que tiene un alto costo social. Hay familias que son destruidas por el alcoholismo. Hay dinero que se pierde y que podría ser utilizado en cosas mejores por el alcoholismo. Recuerdo un amigo muy querido, que me decía, ¿no? Lo que yo antes gastaba en alcohol, ¿no? Lo he empezado a ahorrar y lo estoy invirtiendo en libros, me dijo él en ese momento de su vida. Libros buenos para ahora que soy cristiano, edificar mi vida. Me dice, no me vas a creer, en poco tiempo he armado una biblioteca espléndida. Una biblioteca donde yo puedo enriquecerme como cristiano, prepararme para ser un servidor de Cristo Jesús. Interesante. O sea, hasta las cosas pequeñas. Y él no era un borracho, él era un bebedor social, ¿verdad? Porque uno dirá, no, yo no tomo mucho, yo tengo eso bajo control. Mira, incluso en eso, si tú evitaras esos gastos, tú podrías dirigir tu vida de una mejor forma para ser un mejor hijo de Dios. Del alcohol, la palabra dice en Proverbios, ¿no? Que es como una serpiente, ¿verdad? Es como una serpiente que pica como una víbora. Dice, al fin, muerde como serpiente, envenena como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Por el hecho de que no te permite tener tus sentidos completamente, por el hecho de que es un gasto insulso, por el hecho de que es una sustancia tóxica, que nuestro cuerpo lo trata como tal y lucha por desembarazarse de ella porque es algo que le hace daño y te puede generar hasta enfermedades. El consumo de alcohol no es recomendado para los cristianos de ninguna manera, y es algo que nosotros tenemos que ver, y la palabra de Dios es bastante consistente en cuanto a esto. ¿Verdad? Alguno dice, bueno, la vieja pregunta, ¿verdad? Pero pastor, Jesús, sus discípulos tomaron vino. Mira, el vino que Jesús y sus discípulos tomaban no era un vino destilado. El sistema de destilación vino varios siglos después de que nuestro Señor estuvo aquí en la tierra. Lo que tomaba la gente para emborracharse en ese día era jugo de fruta fermentado. Mucha menor concentración de alcohol, de paso, ¿no? Y eso la gente tomaba. Y contra eso la Biblia iba. O sea, la Biblia iba contra una, en mi país le dicen una chicha, ¿verdad? Iba contra ese jugo fermentado. que es de muy baja concentración de alcohol, pero que aún así la gente lo tomaba y lo tomaba y lo tomaba, y bueno, caía borracha, ¿ya? Y de paso, Jesús, ahora, este tipo de cosas pasaba porque, ¿por qué? Porque no había sistema de refrigeración, porque no había un montón de cosas. Pero siempre que Jesús habla acerca del vino, Él siempre favorece el tema del vino nuevo. Él incluso habla del vino nuevo y del vino viejo. ¿Te acuerdas en las bodas de Caná que Él hace un milagro, verdad? Y la gente dice, ¿por qué nos has traído el vino de mejor calidad al final? Y primero nos ha servido el de inferior calidad. Bueno, para los judíos, el vino nuevo recién sacado de la vid y que te lo llevaban a tu casa y tú tomabas, era de mejor calidad que el otro, que ya tenía unos días pasados. Es imposible que Jesús haya hecho vino fermentado si la propia palabra de Dios advierte contra estas cosas, ¿ya? Porque uno puede decir, no era así antes, ¿me entiendes? Entonces, es evidente que Jesús hace jugo fresco de uva allí para servir a la gente en las bodas de Caná. Y los judíos entendían esto, o sea, para eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Entonces, incluso hoy, nosotros como cristianos tenemos que buscar lo mejor. Tenemos que buscar lo mejor incluso en estas cosas. Espero que esto aclare alguna pregunta que por ahí a veces aparece, ¿verdad? Otra adicción de la cual vamos a hablar son las adicciones sexuales o las adicciones al sexo, ¿verdad? Empecemos hablando de el adulterio, empecemos hablando de la fornicación, pecados que ahora están pasando, yo diría, más seguido en medio del pueblo de Dios. Estamos enfrentando el tiempo del fin, estamos enfrentando un bombardeo por medios, tenemos acceso a medios que antes no existían, y estos medios que antes no existían se están permitiendo que aparezcan pecados nuevos. Internet inventó pecados y está inventando pecados. O sea, cosas que están pasando y sucediendo que atentan contra el cristiano. ¿Cómo está tu vida en este aspecto? ¿Cómo está tu vida en cuanto a la moralidad sexual? Mucho tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque son cosas bien fuertes que están pasando, son cosas bien difíciles que están sucediendo, pero sabes, para todas estas cosas hay libertad en Cristo Jesús. Uno tiene que pedirle a Dios, uno tiene que pedirle al Señor que quite estas cosas de raíz. Yo mucho, cuando hablo acerca de algún de estos tipos de adicciones y cosas, me refiero a la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay un terreno y hay un labrador, ¿verdad? La única diferencia entre el terreno que es hábil para llevar fruto, mucho fruto, y los terrenos que fallan en esto, es de que hay trabajo de parte del labrador. ¿Sí? Cuando el labrador trabaja en un terreno, le quita las piedras, le quita los espinos, le quita las durezas, ara la tierra, la prepara y ahora siembra la semilla. La semilla ahora crece. ¿Por qué? ¿Por qué crece esta semilla? Porque el labrador hizo el buen trabajo de sacar estas cosas. No existe un terreno que se saque las piedras a sí mismo. No existe un terreno, por más buen intencionado que sea el terreno, que pueda quitarse los espinos a sí mismo. No existe un terreno que pueda quitarse las durezas a sí mismo. Es el labrador quien tiene que hacer esto. Entonces, si tú quieres ser libre de estas adicciones, ¿dónde tienes que reposar tu fuerza, tu poder, para poder librarte de esto? En Cristo Jesús. No eres tú, sino es Cristo quien tiene que trabajar en tu vida para liberarte de cosas que están andando mal en tu camino. ¿Sabes? Y hoy día nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Todavía el matrimonio es para toda la vida. ¿Ya? Es muy triste, pero a veces se escucha y se está escuchando con cada vez más frecuencia casos de inmoralidad sexual, casos de infidelidad. Y muchas de estas infidelidades son el último paso de un largo camino hacia abajo. Que empieza, pues, puede empezar con asuntos de pornografía, puede empezar con asuntos de internet. Si este tipo de cosas está empezando a pasar, tenemos que pedirle a Dios ayuda. Señor, ayúdame a que ese tipo de cosas no sucedan en mi vida. Ayúdame a arreglar mi vida. De paso, si tú estás casado con alguien, en ti está el que esa persona sea la persona más bonita para ti. Piensa en eso. Depende de ti. Pero también tú tienes que quererte a ti mismo. Es un balance que uno tiene que poner. Si uno quiere a la otra persona y no se quiere uno mismo, uno está mal, ¿verdad? Si uno se quiere a uno mismo y uno no quiere a la otra persona, también está mal. Y eso tiene que manifestarlo con actos. con actos. ¿Ok? Si te vas a comprar un zapato y tu esposa no tiene zapato, piensa bien, quién sabe te puedes comprar un zapato un poquito menos, pero a tu esposa también le compras el zapato. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O si tú quieres a tu esposo y quieres que su esposo esté bien vestido, bueno, está bien, no está mal, pero también cuídate a ti misma. O sea, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Y son cosas así, son cosas. ¿Verdad? A veces el esposo tiene problemas, no voy a hablar de esto porque es todo un tema, no quiero hablar más acerca de esto, pero es todo un tema que uno tiene que valorar, ¿verdad? A veces, si el esposo tiene el ingreso económico, el esposo puede usar esto como un medio de control o de opresión contra la esposa. Pero como la esposa tiene el poder emocional en la familia, ¿no? Está más tiempo con los hijos, a veces, ¿no? ¿Verdad? Ella puede usar ese poder que ella tiene en contra del esposo. Ninguna de estas cosas está bien. Ninguna de estas cosas está bien. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance y tiene que haber amor y dedicación del uno hacia el otro. Porque el matrimonio entre cristianos todavía es para toda la vida. Otro tema que se ve aquí en las escrituras es el tema del juego de azar, el tema de las apuestas, ¿verdad? Y sabes, una de las cosas que he visto es de que a medida que las personas se alejan de Dios, empiezan a buscar otros dioses. Estas adicciones son de por sí también dioses, pero mucha gente empieza a buscar la adicción del juego. Porque es una promesa, ¿verdad? Tú pones dinero en algo que te promete un cambio instantáneo de vida para mejor, que te va a solucionar todos tus problemas si te sacas la lotería, o si te vas a un casino y te ganas el premio mayor, o si vas a un hipódromo y apuestas a tu caballo y tu caballo gana, entonces o juegos de póker, o juegos de naipes, o bueno, o cualquier tipo de lugares donde entran las apuestas. Cosas que piensas, ah, eso me va a arreglar la vida. ¿Por qué hace la gente eso? Porque ya no busca al Dios que pueda arreglarte la vida. ¿Sabes? Y piensan de que así uno va a ser feliz. Entonces todas las semanas uno está allí, ¿verdad? Lugares o países que yo he visto donde la gente es más secular, digamos, en el sentido de que la gente ya no piensa mucho en Dios, es casi instantáneo, casi yo diría, es una regla. Mientras más uno se olvida de Dios, uno más busca solucionar los problemas de la vida, porque todos queremos ser felices en este mundo. Todos queremos ser felices en este mundo. Pero uno más empieza a buscar la solución para sus problemas en el juego, en la lotería, en estas cosas, en los vicios, en el cigarrillo, en el alcohol, en las inmoralidades sexuales. Porque todos queremos ser felices, pero hay diferentes caminos. Ahora, el cristiano de verdad es mucho más feliz que cualquier persona que usando estas adicciones y vicios pretenda buscar la felicidad. La felicidad que Cristo Jesús da no tiene comparación con las felicidades temporales y pasajeras y que hacen daño y que no son buenas que el mundo pretende darte. Entonces son cosas que uno tiene que evitar definitivamente. Unos problemitas que por ahí afectan a muchos cristianos tienen que ver con el asunto del amor al dinero. ¿Sí? Hay cristianos y buenos cristianos que pueden estar arrastrados por el amor al dinero y pueden causarse daño, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, no tiene un control en las cosas y tiene un ritmo de trabajo, ¿verdad? Adictos a una adicción al trabajo, que al final hasta puede dañarles la salud. ¿Por qué? Porque querías un poco más de dinero para tu familia. Es cierto que uno tiene que esforzarse, es cierto que uno tiene que trabajar duro y arduo por los seres queridos. Pero uno no tiene que hacer esto, uno tiene que saber controlar esto, no sea que por llevar un poco más de dinero a la familia, tú estés descuidando tu hogar, tú estés descuidando a tus hijos, tú estés descuidando a tu matrimonio. Son cosas que uno tiene que controlar, son cosas que uno tiene que pedirle a Dios tener un balance en estas cosas. Ahora, si hay una necesidad especial, si no hay otra, hay que orar, pedirle a Dios y de todas maneras tratar de tener algún tipo de equilibrio en estas situaciones, y tenemos que ayudarnos entre familias también. Esto es algo importante. Pero el amor al dinero es un problema, ¿verdad? El amor al dinero es un problema. Y algo que uno tiene que pedirle al Señor. ¿Por qué a veces, uno puede decir, por qué a veces el que no ama a Dios tiene un montón de bienes? Y el que ama a Dios a veces enfrenta situaciones difíciles que uno tiene que luchar mucho para tratar de sobrevivir. Bueno, es difícil explicarlo, ¿no? Pero a veces Dios en su... Dios sabe por qué. Eso nomás te podría decir. Dios sabe por qué. Y ahí en el cielo el Señor nos va a explicar muchas cosas, ¿no? Yo he conocido gente que mientras no tenía muchos recursos, sí, es cierto, mientras no tenía muchos recursos estaban cerca de Dios. Pero cuando les empezó a ir bien económicamente y todo, pues el amor hacia Dios se enfrió totalmente. ¿No será por eso que a veces el Señor permite que nosotros, pues a veces pasemos necesidades? Cosas que pasan, ¿verdad? La imagen personal también tiene que ver con el tema del amor al dinero, ¿verdad? Porque, bueno, a veces la palabra dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, por ejemplo, vuestro adorno no sea el exterior, dice el apóstol, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, el incorruptible, un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol con esto? Que la belleza, ¿cómo uno debe cuidar la belleza como un hijo de Dios? Uno debe cultivar la belleza interior primero, ¿verdad? Y esa belleza interior debería reflejarse en una nueva persona, en una belleza que también es exterior, porque quizá uno solamente es bello interiormente y esto se refleja en una belleza exterior. Esto es algo importante, porque hay cristianos por ahí que se van al otro extremo, ¿verdad? Que dicen, no, solamente uno tiene que ser pues piadoso, ¿verdad? Uno tiene que ser piadoso y lo de afuera no interesa. No, no, no. Esto no está diciendo el apóstol. El apóstol dice que debe haber una belleza del espíritu, pero esa belleza del espíritu, esa belleza interior, de virtudes, de talentos, de habilidades cultivadas, de buenos hábitos de salud, debe traducirse en una belleza exterior. Si uno tiene hábitos de salud correctos, uno hace ejercicio, ¿no? Una buena alimentación. Esto se va a reflejar, ejercicio físico. Esto se va a reflejar en una belleza física, pero es una belleza física natural. Es una belleza física que no hace daño. El problema es los adornos ostentosos, ¿verdad? Cuando uno se pone cosas encima, ¿verdad? Para tratar de esta forma de tener valor, un valor que uno no busca conseguir por otros medios. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber cosas así. Y en eso tiene que ver también el amor al dinero. Ahora, hay actitudes hipócritas que por ahí a veces se ven, ¿verdad? Porque uno dice, ya, yo soy adventista, yo no me pongo ninguna joya, ¿verdad? Yo no me pongo ninguna joya, pero pues ando comprándome el último teléfono celular que aparece por ahí, el último, y tengo que estar con lo último. Entonces, eso no es ostentación también. Son cosas que uno tiene que valorar, que sopesar, ¿no? O otra persona puede decir por ahí, ya, yo no me pongo ningún tipo de joya, pero ando con un jean de $500. No está mal que te compres un jean de $500, pero ponte a pensar. ¿Es realmente necesario gastar $500 para un jean? O sea, ¿cómo está? El tema es la ostentación. No es el tema necesariamente de los collares y aretes y maquillajes, ¿no? De paso, ¿no? De paso, si uno, sobre todo las damas, los varones, el varón es como el oso, mientras más feo, más hermoso, pero en el tema de las damas, si una dama viera por situaciones estéticas que uno necesita una manito de gato por ahí, como dicen en mi país, bueno, también uno tiene que ver algo que le haga bien a la salud, lo que sea bien a la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque han pasado 6.000 años de pecado. Han pasado 6.000 años de pecado y también, pues, si uno ve que por más que uno cuida la salud interior y uno, ¿no? Busca todo. Se necesita todavía una ayudita. Bueno, una ayudita. Pero no hay que depender de la ayudita, el asunto es. ¿Verdad? O sea, no hay que hacer de la ayudita el todo. Eso es lo que ese es el espíritu de los apóstoles y el consejo de la palabra de Dios en cuanto al arreglo personal. ¿Verdad? Y si te está sobrando tanto dinero que puedes gastar miles de dólares en la ropa que usas un día, quién sabe, a lo mejor Dios está necesitando un poquito más que tú apoyes a la iglesia. Porque finalmente, ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué sirven los bienes que estás recibiendo en esta vida? ¿Acaso no es para predicar el evangelio? Entonces, ¿qué es lo que finalmente vale de todas las cosas que puedes conseguir en este mundo? O sea, si tú quieres invertir en algo, ¿qué realmente vale? Yo te aconsejaría invertir en aquellas cosas que quedan para siempre. si tú puedes invertir dinero en salvar otras personas, en llevarlas a la eternidad. Esa es una buena inversión, ¿sabes? Porque esa inversión te puede quedar para toda la vida y para la eternidad también. Son cosas que uno tiene que pensar, son cosas que uno tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser cristianos libres, libres de toda adicción.